Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves. Historia en 7 episodios. Primer episodio. Trata del espejo y del trozo de espejo. Atención, que vamos a empezar. Cuando hayamos llegado al final de esta parte, sabremos más que ahora. Pues esta historia trata de un duende perverso, uno de los peores, como que era el diablo en persona. Un día estaba muy de buen humor, pues había construido un espejo dotado de una curiosa propiedad. Todo lo bueno y lo bello que en él se reflejaba se encogía hasta casi desaparecer, mientras que lo inútil, lo feo, destacaba aún y se intensificaba. Los paisajes más hermosos aparecían en él como espinacas hervidas, y las personas más virtuosas resultaban repugnantes. O se veían en posición invertida, sin tronco y con las caras tan contorsionadas que era imposible reconocerlas. Y si uno tenía una peca, podía tener la certeza de que se le extendería por la boca y la nariz. Era muy divertido, decía el diablo. Si un pensamiento bueno y piadoso pasaba por la mente de una persona, en el espejo se reflejaba una risa sardónica y el diablo se retorcía de puro regocijo por su ingeniosa invención. ¿Cuántos asistían a su escuela de brujería? Pues mantenía una escuela para duendes. Contaron en todas partes que había ocurrido un milagro. Desde aquel día, afirmaban, podía verse cómo son en realidad el mundo y los hombres. Dieron la vuelta al globo con el espejo y finalmente no quedó ya un solo país ni una sola persona que no hubiese aparecido desfigurada en él. Luego quisieron subir al mismo cielo, deseosos de reírse a costa de los ángeles y de Dios nuestro Señor. Cuanto más se elevaban con su espejo, tanto más se reía este sarcásticamente, hasta tal punto que a duras penas podían sujetarlo. Siguieron volando y acercándose a Dios y a los ángeles, y he aquí que el espejo tuvo tal acceso de risa que se soltó de sus manos y cayó a tierra, donde quedó roto en 100 millones, ¿qué digo?, en billones de fragmentos y aún más. Y justamente entonces causó más trastornos que antes, pues alguno de los pedazos, del tamaño de un grano de arena, dieron la vuelta al mundo, deteniéndose en los sitios donde veían gente, la cual se reflejaba en ellos completamente contrahecha, o bien se limitaban a reproducir solo lo irregular de una cosa, pues cada uno de los minúsculos fragmentos conservaba la misma virtud que el espejo entero. A algunas personas, uno de aquellos pedacitos llegó a metérseles en el corazón, y el resultado fue horrible, pues el corazón se les volvió como un trozo de hielo. Varios pedazos eran del tamaño suficiente para servir de cristales de ventana, pero era muy desagradable mirar a los amigos a través de ellos. Otros fragmentos se emplearon para montar anteojos, y cuando las personas se calaban estas lentes para ver bien y con justicia, huelgo decir lo que pasaba. El diablo se reía a reventar, divirtiéndose de lo lindo, pero algunos pedazos diminutos volaron más lejos. Ahora vais a oírlo.